A estas alturas hemos visto ya muchos temas relacionados con la historia de la Iglesia antigua. Solo nos resta darle fin al último de los tres periodos en los que la hemos clasificado. El primero de los tres fue la expansión de la Iglesia en el siglo I, la supervivencia de la Iglesia en los siglos II y III y la supremacía en los siglos IV al VI. Hoy vamos a ver algunas últimas observaciones con respecto a la Iglesia en el periodo de la supremacía a modo de conclusión de todo este largo y apasionante curso. Acompáñenme, por favor, entonces, al capítulo 14 con algunas observaciones finales al periodo de la supremacía. Entonces, hoy vamos a darle, a modo de subtemas dentro de este capítulo, atención a un resumen de los concilios ecuménicos que se celebraron en la Iglesia durante el periodo de la supremacía, algunos de los cuales ya hemos mencionado con anticipación. Vamos a dar un brevísimo resumen del progreso misionero del cristianismo durante esa época y consideraremos algunas observaciones adicionales. Comencemos con un resumen de los concilios ecuménicos de la Iglesia antigua. El primero de ellos, vamos a mencionar solamente 5 de los concilios ecuménicos en este periodo. El concilio de Nicea. En este concilio se formuló el credo niceno y se rechazó el arrianismo en apoyo de la doctrina de la Trinidad. El concilio de Tiro, entre paréntesis, que sucedió el 335, fue regional y trató de desarticular lo que se acordó en el concilio de Nicea. Entonces, en el concilio de Tiro se reavivó la llama del arrianismo herético. Por eso tardó tanto tiempo en acabarse esa herejía. Pero históricamente el concilio de Tiro no es considerado como un concilio ecuménico. La palabra ecuménico quiere decir universal o que agrupa a todos los cristianos. ¿Está claro? Muy bien. Segundo concilio, el concilio de Constantinopla primero. El primer concilio de Constantinopla, el año 381, confirma el credo niceno, condena el arianismo, también el apolinarismo, también a los macedonios que negaban la deidad del Espíritu Santo, los neumatómacos que mencionamos en la clase de las herejías o de las controversias teológicas. Tercer concilio, el de Éfeso, año 431, condenó al nestorianismo, el que afirmaba que María solo fue madre de la naturaleza humana de Jesús, ya lo explicamos en su debido momento, minimizando la naturaleza divina, y también condena en Éfeso, el cristianismo se condena al pelagianismo. ¿Recuerdan que hablamos? Al estudiar también de las controversias. El concilio de Calcedonia, el año 451, condena el monofisismo de Eutiques, que afirmaba que Cristo tuvo solo una naturaleza, y se reafirma el canon del Nuevo Testamento, aunque no está ahí en sus notas. Ustedes pueden verificarlo. ¿Está claro? Muy bien. Y el quinto de esta etapa, de este periodo de la Iglesia Antigua, fue el concilio segundo de Constantinopla, el año 553, donde se ratifica la condena del monofisismo que se había hecho en el de Calcedonia. Y también esto lo fue especialmente para que la Iglesia copta fuera sancionada como una iglesia herética desde la perspectiva occidental. ¿Se acuerdan que hablamos de la Iglesia copta en la clase anterior? Y ese es el resumen de los concilios ecuménicos en la etapa de la supremacía de la Iglesia. Hablemos ahora de los misioneros. ¿Cómo se diseminó el cristianismo? Aquí algunos ejemplos, solamente voy a darles 4 para que vean algunos ejemplos de grandes hombres que llevaron el cristianismo, pero algunos de ellos no siempre con una doctrina pura. Empezamos por Ulfilas, del 311 al 388. Ulfilas fue un convertido al cristianismo arriano. Él era un arrianista de teología, pero llegó a ser obispo en la ciudad de Nicomedia. Como misionero fue enviado a las tribus de los ostrogodos, que era en aquellos tiempos el norte de Italia, a los visigodos, que era el sur de Francia y el norte de España, y logró la conversión de muchos de ellos al cristianismo, aunque arriano. ¿Me doy a entender? Se le atribuye a él la traducción de la Biblia al idioma gótico, que era el idioma de esos pueblos godos. ¿Está claro? Ese fue Ulfilas. Patricio. ¿Quién fue Patricio, el patrono de los irlandeses, para algunos que saben de esas cosas? Él nació en Britania, lo que hoy llamamos Inglaterra, en un hogar cristiano. Pero cuando tenía 16 años de edad, él fue capturado y fue llevado como esclavo a Irlanda, A los 5 años logró escapar y regresó a su lugar de origen. Y allí se dedicó a profundizar su fe cristiana. Años después tuvo una visión, según la tradición. Y en esa visión, él fue enviado a predicar a Irlanda con el Evangelio. Y fue y obedeció. Él fue a Irlanda y predicó con éxito. Varias iglesias nacieron de su esfuerzo misionero y su gran liderazgo. Y hasta el día de hoy, entre los católicos ingleses, Patricio, el del trébol, es el santo patrono. ¿Ok? Tercer ejemplo, Columba. Columba nació en Irlanda precisamente. Resultado de esos esfuerzos de Patricio, uno de tantos fue Columba. Se convirtió en cristiano en una fecha que no conocemos y llegó eventualmente a ser sacerdote. El año 563 viajó al norte de la isla británica, donde llamamos Escocia, y empezó a predicar a Cristo. Se estableció en una isla en donde se le dio permiso por las tribus de esa región, la isla de Iona, donde fundó un monasterio prominente. Y se convirtió ese lugar en un centro de capacitación de misioneros que fueron enviados a evangelizar las tribus escocesas de los pictos. Él escribió al menos 300 libros. Sorprendente todo lo que hizo Columba. Y se le recuerda como un heroico evangelista. Él se ganó el renombre entre los paganos de grandes proezas y milagros que Dios hizo por medio de su mano. Ese es Columba. No lo confundas con Columbano. Columbano nació en Irlanda también y fue también un activo misionero fundador de muchos monasterios, pero en la zona de Francia, no de Escocia. ¿Está claro? También en Suiza y en Italia, al menos así llamamos hoy a esos países, solo para que haga sentido a sus oídos. Él evangelizó con ahínco las tribus de los francos. Y así tenemos un breve resumen de algunos de los misioneros sobresalientes del periodo de la supremacía. ¿Qué otras cosas podemos decir acerca de este periodo que vale la pena recalcar? La iglesia consiguió algunos de sus edificios que hasta el día de hoy conocemos como históricos. En la época de la supremacía, el cristianismo, al ser legalizado, comenzó a adquirir terrenos o a recibirlos como donaciones, a tener riquezas y a construir templos y catedrales. Aquí vemos solamente un ejemplo, lo que se conoce en la historia del cristianismo como la catedral más antigua de toda la historia del cristianismo. ¿Ok? Entonces, ellos construyeron algunas veces intencionalmente sus templos sobre lo que solían ser santuarios paganos, porque los paganos acudían a esos centros de religión en búsqueda de adorar a sus dioses. Entonces, a los cristianos se les ocurrió construir sus templos ahí para aprovechar la afluencia de visitantes y evangelizarlos y convertirlos. ¿Está claro? Esta es una práctica sincretista que se convirtió durante la Edad Media en parte de un método sistemático de los frailes evangelizadores católicos romanos. ¿Ok? Hasta el día de hoy puedes visitar lugares en América Latina donde están construidas iglesias encima de templos paganos. ¿Me doy a entender? Y de pirámides. Un ejemplo de eso está en Cholula, en el estado de Puebla, en México. Ahí yo visité uno de esos lugares donde así solía ser. Luego, otra característica que surge en ese periodo fue el diseño y la implementación de un nuevo calendario. Dionisio el Exiguo fue un monje que era al mismo tiempo un matemático privilegiado. Nació en lo que hoy llamamos Rumanía. Él le fue conferida la tarea de diseñar un nuevo sistema de fechado más exacto que el que se usaba anteriormente, el que llamamos el calendario juliano que regía el Imperio Romano antes de el gregoriano que se usa ahora. Él se le encargó datar la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, porque ese es el punto de partida de esta nueva cristiandad. ¿Me doy a entender? Y también la fecha de la muerte del Señor Jesucristo. Aunque después, pasados los siglos, se dieron cuenta que, bueno, Dionisio cometió un error y fechó el nacimiento de Cristo entre 4 y 6 años después de lo que realmente sucedió, según los datos más exactos recientes. Aún así, su trabajo sirvió como base para el moderno calendario gregoriano para fechar los eventos que hasta el día de hoy se siguen celebrando. Y finalmente, hemos de decir que el cristianismo a fines del siglo VI ya se acercaba al 24% de la población mundial. Miren nada más, de no ser prácticamente nada en términos universales al principio, ahora es el cuarto de la población mundial cristiano en cualquiera de sus formas. De esos 24% de cristianos, 59% eran de tez oscura. Solamente el 41% eran blancos. La iglesia ya había sido, la Biblia ya había sido traducida a 14 idiomas y más de 2.700.000 cristianos habían muerto como mártires. Así llegamos al fin de la supremacía de la iglesia antes de entrar a la Edad Media. Solo resta decir a modo de conclusión. En este curso hemos conocido la manera en que la iglesia cristiana se expandió durante los primeros 6 siglos de historia. Las persecuciones, lejos de lograr extinguir el cristianismo, lo purificaron y lo multiplicaron. Sangre de cristianos, semilla de cristianos, llegó a ser el lema popular a fines del 3er siglo. Tormentos horribles fueron ejecutados en contra de los seguidores de Jesús de Nazaret. Ninguno de ellos pudo extinguir su fe. Por el contrario, entre más presión se hizo, más gigantes se levantaron en la fe cristiana, levantando y defendiendo la verdad muy en alto. Los cambios que sucedieron a partir del siglo IV fueron opuestos a la realidad que vivió el cristianismo anterior. Fueron tiempos de reflexión, tiempos de formulación teológica, tiempos de concilios, tiempos de actos heroicos. La filosofía caminó de la mano del cristianismo, de la teología, y el peso de las iglesias se movieron en su fuente teológica del oriente al occidente. Al final de esta era, como resultado del colapso de las circunstancias y de las ideas acumuladas, dio a luz a lo que hasta el día de hoy es la versión cristiana más popular de la historia, lo que llamamos el catolicismo romano. El cristianismo bíblico quedó sumergido en el océano de una cristiandad mezclando verdad con paganismo, piedad con poder. El péndulo osciló del desierto a los palacios, de los emperadores a los obispos, de la Biblia a la tradición. Todo estaba preparado para entrar a la época más larga y oscura de la historia del cristianismo, la Edad Media, que será el objeto del estudio de nuestro próximo curso. No te lo pierdas, y así damos por concluido nuestro resumen de la historia de la iglesia antigua, que vemos aquí en este diagrama debidamente completado en todos los capítulos de esta serie. Aquí termino recordándoles las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que uno de nuestros alumnos precisamente citó al principio. Están escritas en Mateo 16, 18, la segunda parte, cuando Cristo dijo: y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si tú quieres descubrir lo que sucede en los siguientes 900 años de la historia, entonces no te pierdas el próximo curso. Ora por tu servidor, que el Señor nos conceda pronto ser capaces de ponerlo al alcance de todos ustedes gratuitamente. Y si quieres copia de las notas, del resumen de las notas de esta serie, solicítalo gratuitamente para ti a luisfloriano@yahoo.com y será un gusto facilitarte una copia digital. Bueno, el próximo curso entonces, resumen de la historia de la iglesia medieval. Entonces, así damos por terminado nuestro curso y agradezco a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento.